Bueno, estamos con Nadir Seco, presidente del Centro Estudiante de la Escuela de Ciencias de la Información. Nadir, ¿cómo ves el desenvolvimiento de estos preparativos para el Congreso Ordinario de la Federación Universitaria? Precisamente antes de ayer, el miércoles para ser más específicos, 22, tuvimos lo que es la Junta Representativa del Centro de Estudiantes que conforman la Federación Universitaria de Córdoba, para empezar a esbozar un poco cómo iba a ser el cronograma de actividades. De cierta manera, el Congreso de la Federación no es únicamente un acto de elección en el que las agrupaciones ponen todo su capital político en términos de votos, sino que también se da un espacio de discusión bastante interesante, con muchos colores políticos. Y bueno, ya estábamos preparando esas comisiones de discusión que, a diferencia de años anteriores, este año se van a realizar durante la semana en días de clases, para tornarlos un poco más masivos y con la participación de más estudiantes que estén en organizaciones políticas, que sean independientes, pero que en definitiva estén participando de ese espacio. Y después, como se hace normalmente el fin de semana, el clásico de los domingos sería la definición de las nuevas autoridades de la Federación Universitaria de Córdoba. Bien. ¿Con qué expectativas llega el espacio que integrás vos y que integra la agrupación a la que perteneces al Congreso de la Federación? Las expectativas creo que siempre son grandes. La Arcilla pertenece a la bisagra que en las últimas elecciones estudiantiles ha sido la segunda fuerza estudiantil, es decir, Franja Morada gana las elecciones generales o tiene los números más grandes, después venimos nosotros, y creo que esas expectativas a uno le dan la posibilidad de pensar en generar un batacazo y poder ganar la conducción de la federación. De todas maneras, creo que el primer objetivo es ser parte de esa federación. El año pasado, después de un suceso un tanto violento en el Congreso de la Federación, tuvimos que decidir irnos y no reconocer lo que se estaba produciendo. Este año queremos participar, queremos estar, queremos tomar espacio dentro de la Federación Universitaria, porque creemos que es un lugar de mucho, donde se puede trabajar mucho, donde se puede visibilizar problemáticas de los estudiantes y donde se puede dar respuestas a esas problemáticas y necesidades. Así que las expectativas están en poder ganar las elecciones de la federación. Yo creo que uno siempre tiene esa motivación. Cuando se presenta a elecciones, tiene siempre la necesidad de obtener algo más de lo que espera o lo que añora, y creo que las ganas están en ser conducción de la federación. Después veremos cómo se lleva adelante todo el proceso y en qué espacio estamos. Pero bueno, la idea es ser parte este año y estar dentro del espacio que conduzca la Federación Universitaria de Córdoba. ¿Vos crees que esta elección va a tener impacto sobre la definición del próximo rector de la universidad, que es como el punto central de la agenda política de la universidad hoy? En términos de impacto, yo no lo pondría como impacto. A mí me parece que sí puede tener incidencia en términos del diálogo político de los actores que conforman la Universidad Nacional de Córdoba. De cierta manera, ser parte de la conducción de la federación te habilita un espacio de charla, de diálogo con actores que por ahí, siendo únicamente una agrupación política de la universidad, no lo tenés. Digo, el término de la institucionalidad a la que se pertenezca hace las cosas totalmente diferentes. No solo con las elecciones del año que viene, que van a determinar quién va a ser el próximo rector o rectora de la universidad, sino también con el afuera. Digo, o sea, es diferente que vaya por ejemplo, Nadir Seco en calidad de presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información, a que vaya el presidente de la Federación Universitaria de Córdoba a dialogar con tal o cual sindicato, gremio o espacio. Creo que el marco institucional que te da la federación sí tiene mayor incidencia en cualquier tipo de diálogo. Pero después el impacto, digo, como volviendo a lo que vos me preguntás, el impacto me parece que ya está, que ya se dio en las elecciones estudiantiles. Digo impacto, referencio el impacto con la posibilidad de tener un ejercicio de claro poder de decisión, ¿no? De clara intervención de decisión. Y que eso te da el voto en la asamblea universitaria. O sea, de cierta manera, todos conocemos de qué manera se dan las elecciones dentro de la universidad y fuera de la universidad, y el hecho de tener una cierta cantidad de votos es lo que finalmente genera el impacto. Sí, vuelvo a que tiene incidencia porque es diálogo político y eso posibilita llegar a negociaciones con diferentes actores y llegar a quizás a lubricar proyectos que son más o menos parecidos y que pueden ir de la mano. Muchísimas gracias. Bueno.